Desde las cuevas de las primeras organizaciones en comunidad a los megas diseños que hay de edificios en los países occidentales desarrollados, han pasado miles de años. La vivienda comenzó siendo un refugio para los seres humanos ante las inclemencias del tiempo o las amenazas naturales. Hoy, además, es el lugar donde las personas desarrollan su vida, buscan confort y donde también se resguardan sus pertenencias. La casa propia no es una necesidad de todos. Están los que pueden vivir en casa ajena, alquilar sin problemas o quedarse en lo de algún familiar por mucho tiempo. Sin embargo, muchas personas que quieren tener una vivienda digna, que no es lo mismo que la casa propia, tienen restringido el acceso por falta de recursos o por la lógica del mercado. En las ciudades hay viviendas sociales, ranchos, departamentos, casas, chalets, mansiones, monoambientes, pensiones, refugios, hoteles, albergues, geriátricos, casas tomadas, y también hay gente que duerme en la calle. En lo que es la ciencia, hoy nos preguntamos, ¿quiénes tienen acceso a la vivienda? ¿Cómo se planifica una ciudad para que todos accedan a los servicios básicos? Doctora Natacha Villalonga, ¿quiénes tienen acceso a la vivienda? Bueno, realmente hoy en día se hace bastante imposible o difícil tener acceso a la vivienda. Realmente se encuentran, digamos, un sector que no tiene vivienda propia, en cierto punto está cautivo, ¿no? Porque por un lado es cada vez o casi imposible acceder a la vivienda propia porque los valores de las propiedades sabemos que son están sobrevaluadas y no tienen relación alguna, digamos, con los ingresos de la población media. Y por el otro lado, también los créditos a su vez son caros. Y quienes tienen que alquilar también se encuentran con que cada vez les es también más difícil por los propios requisitos, por la falta de regulación, por los aumentos excesivos, etcétera. Uh-huh. La doctora Natacha Villalonga es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Muchas gracias por atendernos, doctora Villalonga. Y bueno, buenos días. Buenos días. Y queríamos conocer un poco también cómo debería o cómo tendría que ser el rol del Estado, teniendo en cuenta esto que planteaba, la necesidad de la regulación. Digo, hay distintas realidades, ¿no? Gente que por ahí necesita alquilar y se le complica, o gente que no tiene acceso directamente a una vivienda, o gente que, sí tiene una vivienda, pero no de muy buenas condiciones. Digo, ¿cómo debería ser allí la función del Estado, o es necesaria una función del Estado? Sí, obviamente que sí, porque, o sea, hay que partir de la base que el acceso a la vivienda, el derecho a la vivienda, es un derecho reconocido constitucionalmente, tanto como o igual como el derecho a la salud, ¿verdad? Que a su vez el derecho a la vivienda, nosotros decimos por ahí, incluye otros derechos como son el derecho a un domicilio conocido y fijo, el derecho a la residencia, hasta el derecho a la salud también, porque sabemos quienes no carecen, quienes carecen de una vivienda, eso trae aparejado un montón de conflictos y problemas. Entonces nosotros entendemos que la intervención del Estado tiene que estar como para garantizar este derecho. Uh-huh. Hoy realmente y lamentablemente es cada vez mayor día a día la gente que se ve expulsada hacia la periferia, ¿no es cierto? Por ejemplo, de lo que es la ciudad de Rosario, hacia la periferia de la ciudad. Y la problemática habitacional es uno de los problemas más acuciantes hoy actual de la sociedad. Y el Estado tiene una deuda pendiente respecto a eso desde hace años, ¿no? Tanto, y estoy hablando de Estado, tanto, o sea, nacional, obviamente que la reforma debería ser nacional y las soluciones deberían venir desde la nación, pero también desde la provincia y desde el municipio, las alternativas y las soluciones también se pueden llegar a dar. Esta semana se reunió el Consejo del Salario en Argentina y fijó un mínimo de 1.500 pesos que va a empezar a cobrarse a partir del año próximo, ¿no? Y digamos, con este salario mínimo y con el salario promedio, si se quiere, de lo que hay en Argentina, ¿qué pasa con la situación de los alquileres en la ciudad de Rosario? Usted hablaba de propiedades sobrevaluadas. ¿Eso se refleja también en el precio de los alquileres? Sí, sin lugar a dudas, al margen de que, bueno, de algunos sectores por ahí relacionados con el ámbito inmobiliario vienen diciendo de que los alquileres están en una meseta y realmente no se han, no han habido aumentos durante los últimos periodos. Esto es mentira, nosotros lo vemos diariamente. Bueno, particularmente yo, o sea, soy abogada de la Asociación de Inquilinos y bueno, y esto, o sea, los reclamos de la gente respecto a que, bueno, que se tiene que mudar por los aumentos justamente que están aumentando. Nosotros vemos que en cada renovación hay un aumento mínimamente del 30% y hasta 40% y más todavía. Y esto se hace muy muy difícil y realmente no tiene una ecuación con los ingresos de las personas, porque bueno, el Estado, como recién ustedes decían, o sea, ha fijado un salario mínimo, pero bueno, si hacemos un recuento como para atrás, es decir, agarramos cierto sector y vemos que los aumentos de las personas no han sido del 30 o del 40% en un año, ¿verdad? Mm. Las prácticas de las inmobiliarias muchas veces consisten en pedir demasiada documentación a la hora de poder alquilar o dar en alquiler una vivienda. Digo, ¿ese es también un trámite que complica muchas veces el acceso? Sin lugar a dudas, digamos, si bien el precio del alquiler es uno de los problemas, no es el único, sino que también estamos hablando, por ejemplo, la solicitud respecto a las garantías propietarias, ¿no? Esto que tiene que ser cierta seguridad para el propietario, en cierto sentido se torna como un impedimento para quien tiene que acceder a una vivienda, porque muchas veces no puede conseguir dos garantías propietarias. Ese es uno también de los problemas. Y bueno, y después nosotros también lo que venimos viendo son demasiadas también cláusulas abusivas a la hora de la redacción de los contratos. Por ejemplo, obligaciones que en principio, digamos, por derecho le corresponderían al propietario, se trasladan, ¿no es cierto?, al inquilino. Uh-huh. Para dar un ejemplo, claro. Las expensas, el pago de las expensas extraordinarias, que en principio el pago de las expensas extraordinarias son fondos específicos como para arreglos de mantenimiento del edificio, etcétera, etcétera, que todo eso en principio le corresponde al propietario. Otra de las cuestiones y cláusulas que vemos en forma reiterada es hacerse cargo, o sea, trasladar al inquilino las obligaciones de todos los arreglos que la propiedad que pasen en la propiedad. No sé si ustedes se acuerdan el tema del granizo muy fuerte en la ciudad de Rosario. Sí. Con la rotura de vidrios. Bueno, ahí nos encontramos justamente que tanto los propietarios, algunas inmobiliarias o intermediarios, o sea, hacían cargar al inquilino con los costos de las roturas ocasionadas por ese granizo. Sí. Cuando en realidad son roturas a la propiedad o en forma extraordinarias, que le corresponden, digamos, por principio general, o le corresponderían por principio general al propietario. Uh-huh. ¿Se ha visto mucho la realidad en la ciudad de Rosario de gente que tiene su casa, de su departamento, está alquilando su departamento, su casa, y uh-huh. tiene deseos al mismo tiempo de querer sacar uno de los créditos hipotecarios, y es también un trámite que se ha complicado en los últimos tiempos? ¿Cuál es la realidad, digo, de la persona que alquila y en relación a eso los créditos hipotecarios que se han lanzado en el último tiempo? Bueno, también fue muy muy poca la gente que pudo acceder a estos créditos, o sea, los créditos lanzados a través del Estado Nacional, no sé si recuerdan, hace un par de años atrás, creo que hace unos 3 o 4 años atrás, que se habían anunciado realmente antes de sacarse ningún tipo de reglamentación, en forma muy pomposa por decir algo, y posteriormente, bueno, cuando nosotros vimos la reglamentación y cómo se iba a implementar, etcétera, etcétera, enseguida uno se ve que es imposible, o sea, porque tenía demasiadas limitaciones, ¿no? Esos créditos, aquellos créditos famosos, tenían limitaciones en cuanto a la edad, tenían limitaciones en cuanto a los ingresos, en cuanto a los años del crédito. Entonces es muy difícil. Y de los bancos privados, algunos, o sea, a través de un banco también acá que está en la ciudad que está dando créditos, Es un sector muy reducido de este vasto sector que hoy tienen que alquilar, que pueden llegar realmente a acceder a esos créditos, ¿no? Como para acceder a una vivienda propia. Por eso insistimos, o sea, el Estado en este sentido debe intervenir para garantizar, decimos, este derecho en forma, este derecho constitucional. Bien, y también otra de las realidades que se presenta es de mucha gente que no puede pagar un alquiler o que se les va a mucho y que tienen que ir a vivir a casas de inquilinato, a pensiones, ¿no? Esa uh-huh. es también una realidad que sucede en la ciudad de Rosario, o por lo menos en el contacto que ustedes tienen en la agrupación de inquilinos, ¿es una realidad también de muchas personas? Sí, en realidad, en principio, obviamente, se ven distintos casos, ¿no? O sea, como decía antes, la exclusión hacia la periferia, estas personas que se han ido a vivir, matrimonios jóvenes o parejas, o hasta con hijos y todo, que estaban alquilando, y bueno, y vuelven realmente a la casa de los padres, que esto genera, ¿no es cierto?, todo anímicamente y todo un conflicto también familiar, personal, etcétera. Y el tema de las pensiones, obviamente que se busca por ahí tal vez como último recurso, pero sí, también sucede. Y el tema de las pensiones es también como un tema aparte, ¿no? Porque hay demasiadas pensiones que carecen de las condiciones mínimas, ¿no? Producto también de una falta de, de inspección y de seguimiento. Natacha Villalonga ha sido muy amable por atendernos y, bueno, vamos a volver a convocarla para poder seguir hablando de estos temas, ¿eh? Cómo no. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buenos días. Estábamos hablando con la doctora Natacha Villalonga, abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. También es abogada de la Asociación de Inquilinos de la Ciudad de Rosario.